Combinación de pronombres de objeto indirecto y objeto directo. Objeto indirecto. Me, te, le, se, nos, os, les, se. Objeto directo. Me, te, lo, la, nos, os, los, las. Cuando los pronombres de objeto indirecto y objeto directo se combinan, primero se pone el objeto indirecto y después el objeto directo. Si los pronombres le, les van seguidos de los pronombres de objeto directo, lo, la, los, las, se convierten en se. Observa con atención. Sin pronombres. Cortas la pizza a mí. Compras las palomitas a nosotros. Preparo el dulce a José. Doy una manzana a ti. Regalo los dulces a vosotros. Cocino las hamburguesas a los niños. Con pronombre objeto indirecto. Me cortas la pizza. Nos compras las palomitas. Le preparo el dulce. Te doy una manzana. Os regalo los dulces. Les cocino las hamburguesas. Con pronombre objeto directo. La cortas a mí. Las compras a nosotros. Lo preparo a José. La doy a ti. Los regalo a vosotros. Las cocino a los niños. Con pronombre objeto indirecto y objeto directo. Me la cortas. Nos las compras. Se lo preparo. Te la doy. Os los regalo. Se las cocino.